Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. Ecuador del mes de septiembre, un mes que supone la vuelta al trabajo y también a la rutina, aunque hay quien disfruta de sus vacaciones en estas fechas, son afortunados, está claro. La tan temida depresión posvacacional ocupa nuestra atención hoy en el segundo programa de la temporada. Hablaremos con expertos en la materia y, como no, también con trabajadores. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Desmotivación, cansancio, tristeza. Para algunos, la vuelta al trabajo supone una cuesta arriba. Sin embargo, si nos lo proponemos, podemos darle la vuelta a la tortilla y convertir la rutina en una nueva oportunidad de aprendizaje y también de crecimiento personal. Nos acompaña en el estudio el psicólogo del Saliente, Juan Francisco Cruz. Juan Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Clara, buenas tardes. Está siendo una vuelta a la rutina pasada por agua. En Almería un poquito menos, pero en el resto del país, desde luego, la lluvia está haciendo acto de presencia. Sí, el tiempo está un poquito extraño ahora. Desde luego, el mal tiempo y el clima influyen, desde luego, en nuestro estado de ánimo. Claro, si a esto le sumamos que además todo el estrés que genera volver al trabajo, pues la cosa se complica un poquito más. O sea, que no ayuda mucho que el sol no luzca en todo su esplendor y apogeo. Pero no necesariamente por la vuelta al trabajo, sino en condiciones normales, pero que sí, todavía se complica un poquito más. ¿Cómo lo podemos hacer? Esa es la pregunta del millón, Juanfran. ¿Cómo podemos convertir esa vuelta al trabajo en algo bueno y positivo? Que, sin lugar a dudas, lo hemos hablado alguna que otra vez aquí también, sí, lo es. Sí, efectivamente, vamos a ver. Sobre todo yo recomiendo que la actitud que tengamos sea una actitud positiva, porque indudablemente la vuelta al trabajo es algo que tenemos que afrontar sí o sí. No podemos decir, bueno, como no me siento bien, no voy a volver. La actitud positiva va a marcar la manera de incorporarnos, la manera de enfrentarnos a las nuevas situaciones, a los nuevos retos que nos planteamos. Sobre todo la actitud positiva, ¿vale? Depresión posvacacional, mito, realidad, ¿qué hay de cierto en una teoría y en otra? Teniendo en cuenta que los tiempos que corren, como digo, quien tiene un trabajo, pues tiene un tesoro, ¿no? Sí, hombre, con los tiempos que corren, pues indudablemente compararlo es casi sacrilegio, ¿no? Más que depresión posvacacional, yo lo llamaría un síndrome posvacacional. Aunque hasta hace muy poco relativamente no ha estado diagnosticado como una patología, porque realmente no se vivenciaba así. Yo creo que esto es más que nada una patología de los tiempos modernos que en los que corremos, con tanta exigencia, con tanto objetivos que nos marcamos, que a veces se nos complica a la hora de llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces, no deja de ser un estrés, el estrés posvacacional de volver otra vez a readaptarnos a las rutinas previas que teníamos al periodo vacacional, donde nos relajamos, donde los objetivos desaparecen, las rutinas se pierden, etc. Hay menos obligaciones. Correcto. Bueno, hay, supongo, consejos prácticos para evitar ese desánimo en general. ¿Cuáles son? Hombre, yo siempre recomiendo que la vuelta a la rutina se haga de manera no de golpe, sino que sea algo paulatino, ¿vale? De manera anticipemos y de manera relajada, pues vayamos viendo qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de incorporarnos, cortando las vacaciones un poquito antes, volviendo a las rutinas como previa al trabajo, ¿vale? Empezar de manera gradual, ¿vale? La intensidad del trabajo, por supuesto, también va a marcar. No podemos abordar el primer día con la misma intensidad con la que nos fuimos porque no estamos en lo que estamos. Entonces, lógicamente, eso nos va a generar mucho estrés. Debemos de empezar poco a poco, retomar temas que teníamos pendientes, revisar cosas que teníamos ahí para volver otra vez a ubicarnos en nuestro puesto de trabajo. Todo eso nos va a favorecer de manera lo que es la incorporación. Luego, previo a todo eso, pues, hombre, si volvemos a tomar la rutina de descanso, de sobre todo no consumir mucho alcohol, no beber muchos excitantes como café, té, etcétera, todo eso van a mejorar un poco nuestra adaptación. Indudablemente eso nos va a mejorar el proceso de adaptación al puesto de trabajo. Hablabas y te escuchaba con atención de retomar poco a poco, porque no estás en realmente al 100%, por lo menos en los primeros días, pero ¿los jefes son conscientes de eso o para los jefes no hay primer día? Para los jefes es, estás ya trabajando, ponte las pilas. Vamos a ver. Habrá de todo, ¿no? Hombre, hay de todo, por supuesto. Tampoco podemos pretender que el primer día estemos con los pies tumbados en la mesa. No, no, es que quiero hacer una buena adaptación. Ni una cosa ni la otra, ¿no? No se puede pretender eso, pero, hombre, los jefes todos entienden y entendemos perfectamente la situación. Entonces, debemos de ser conscientes de que si queremos que nuestros trabajadores rindan lo mejor posible, ¿vale?, debemos de facilitar ese periodo de adaptación. Ese periodo de adaptación es... hombre, hay determinadas situaciones puntuales que requieren de presión, pero vamos a ver, el día a día no es presión total, porque si no reventaríamos. Entonces, ese primer día de contacto con nuestro puesto de trabajo, pues puede ser de precisamente de adaptación, ¿vale? Bueno, yo estaba pensando en mi anterior trabajo y sí que había presión, ¿eh? En medios, siempre, en medios de comunicación me siempre, refiero. Siempre directos, hay, televisión y demás. Y corre. Siempre hay presión y siempre hay estrés, pero esa adaptación, pues todos somos conscientes hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Está claro, tenemos un límite y además sí hay que ponérselo porque el cuerpo es sabio. Este trastorno suele ser pasajero, lo estamos hablando, Juanfran, pero si se prolonga más de 2 semanas, es el tiempo más o menos que se le da, se le etiqueta, ya sí que hay que preocuparse, ¿no? Sí, vamos a ver, este síndrome postvacacional pues no deja de ser un proceso normal de estrés. Entonces, como estrés que es, nos va a generar una cierta alteración del organismo. Si eso se prolonga durante más de 10, 12 o 14 días, 2 semanas aproximadamente, pues sí que ya podríamos hablar de que está siendo... hay algo extraño, que no nos estamos adaptando bien. Entonces, yo sí recomendaría que nos pusiéramos en manos de un especialista para ver si de fondo hay otro tipo de patología, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues hacer una evaluación de la situación y ponerse en tratamiento. Estamos hablando, por repasar, sobre todo de organización de tareas y rutinas, ¿no?, para que sea más fácil esa adaptación de recuperar esos hábitos saludables que se han dejado un poquito guardados en verano o en la época vacacional y de esa actitud positiva, ¿no?, por resumir. Sí. Hombre, como estrategias de afrontamiento para reducir el nivel de estrés, nos va a venir bien, sobre todo, organizarnos de manera adecuadamente, eso es fundamental, y adquirir paulatinamente ciertas rutinas que nos van a favorecer pues nuestro periodo de adaptación, ¿vale? Sobre todo a la situación que vivimos tras las vacaciones. Entonces, precisamente romper con las rutinas que veníamos haciendo previas y volver a meternos en las rutinas que teníamos anteriormente al periodo vacacional. Eso es fundamental. La llegada del nuevo curso, Juanfran, escolar, supone la elaboración, igual que a principios de año siempre pasa, cuando llegamos al nuevo año, ¿no?, el mes de enero, de una lista de propósitos. ¿Por qué ocurre esto en esos dos momentos del año, ¿no?, del calendario? La elaboración de lista de propósitos de voy a adelgazar, voy a dejar de fumar, voy a apuntar inglés, voy a ser mejor persona. Bueno, los propósitos, cada etapa, como siempre viene ocurriendo, una vez que terminamos una etapa y empezamos otra, en este caso pasamos del periodo vacacional al periodo otra vez laboral, cerramos la etapa y volvemos otra vez a evaluarnos y a marcarnos objetivos. Esos objetivos hacen que muchas veces tras el periodo vacacional otra vez nos volvemos a marcar objetivos. Entonces, eso muchas veces nos complica porque todos empezamos con unas ilusiones, con unas ganas que luego en definitiva pues nos vamos desinflando, ¿vale? Entonces, el cambio de periodo vacacional a volver al trabajo sí que supone para nosotros como personas que estamos evaluando constantemente la situación un nuevo reto, con lo cual sí que nos marcamos nuevos objetivos, nos marcamos ilusiones para conseguir retos que tenemos. De hecho, según estudios de expertos, muy poquitos lo consiguen, ¿no? Un poquito más del 10%, cerca del 12%, consiguen cumplir esos objetivos nuevos o ilusiones nuevas que se han marcado al inicio de una etapa distinta, ¿no? Sí, hombre, no sé exactamente el porcentaje exacto, pero que sí que es verdad que cumplir con los propósitos que nos marcamos, pues, hombre, la verdad es que lo que sí te puedo garantizar es que hay un porcentaje muy elevado de personas que van a marcar propósitos irreales, ¿vale? O se van a marcar ilusiones que son ilusiones, no dejan de ser objetivos. Entonces, eso sí que es verdad que va a marcar la diferencia. Entonces, probablemente la mayoría no consiga esos objetivos. ¿Por qué no son objetivos? Porque son ilusiones. Eso habría que trabajarlo, ¿no? A nivel psique. Lo de los objetivos y las ilusiones, lo que sí. realmente está al alcance de nuestra mano y lo que realmente no está al alcance claro, de nuestra mano. Efectivamente, todos tenemos ilusiones y todo, a todos nos gusta soñar, ¿no? Pero claro, es verdad que cuanto más operativicemos y cuanto más realistas seamos, más probabilidades de conseguir nuestros objetivos. Lo que pasa es que todos tenemos ilusiones, todos tenemos ese punto de querer ser lo que... nos va a costar, y como nos va a costar, pues es muy difícil de objetivizar y de marcar. Entonces, es una ilusión. Por eso fracasamos. Bueno, hay gente que es perseverante y sí, al final lo consigue. Sí, por una mezcla de todo, ¿no? De claro. suerte, de talento, de... De hecho, hay un tanto por ciento, como dices tú, un 12%, ¿no? Pues sí. Ese 12% lo debe marcar, lo debe conseguir, ¿vale? O porque lo marcan muy bien, o porque realmente tiene mucho tesón. Y tienen posibilidades, a lo mejor, también de hacer también, realidad esos objetivos que a lo también. Mejor para otros serían más inalcanzables. Efectivamente. Bueno, y te pregunto ya por último, como trabajador, ¿qué tal la reincorporación, la reentré? Bien, hombre, yo me planifico bien, intento en la medida posible llevarlo lo mejor que puedo. Es cierto que exista el estrés provocacional no significa que todo el mundo lo sufra, ¿vale? Entonces, también fundamental es la actitud en la que uno se enfrenta a la situación. Si tiene una actitud positiva, probablemente los niveles de estrés se reduzcan bastante, bastante. Entonces, yo personalmente soy afortunado en ese sentido porque mi actitud es positiva. Además, tiene las herramientas, eres psicólogo. Bueno, que tenga las herramientas no significa que las pueda usar, ¿eh? Eso es cierto. No siempre, no siempre. No te despido porque vuelvo contigo enseguida con nuestra sección en voz alta. Hasta ahora. Perfecto, gracias. ¿Y quién mejor que un trabajador para que nos cuente su experiencia, cómo ha sido su vuelta al trabajo, a la rutina? Tenemos al teléfono a Francisco Javier Crisol, trabajador y socio del Saliente. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú eres de los que sufres depresión postvacacional o no te cuesta la vuelta al trabajo, a la rutina? Pues la verdad, sinceramente, que no. Yo no, en ese aspecto no tengo ningún problema. No sé si eso será cuento, leyenda o de la depresión postvacacional, pero yo hasta el día no he tenido problema ninguno. Hombre, los expertos dicen, y por eso existe más que una depresión, dicen que es un síndrome postvacacional que realmente hay gente que la padece, Francisco Javier, que lo lleva mal, lo de volver. Sí, sí, dicen que con datos y demás, que está demostrado, pero no sé, pues, lo típico, pero una vez que coges la rutina y la marcha, va todo... Sobre ruedas. Sí, sí. ¿Cómo te afecta a ti la vuelta a la rutina? ¿Eres organizado? A lo mejor tiene mucho que ver eso, ¿no? Que eres organizado, como nos decía ahora el psicólogo del Saliente, y para ti no es tan complicado, ¿no? Efectivamente, puede ser eso. Soy yo muy organizado, muy mediótico, me gusta mucho el control y la organización la tengo muy bien. O sea, la tengo también en el trabajo como en la casa. Uh-huh. Eres auxiliar de clínica en la unidad de estancia diurna Minerva de Benadux, ¿no? Ese es tu trabajo. Sí, sí. Aquí estoy en Benadux, en el centro de día Minerva. ¿Y cómo se presenta esta nueva temporada, el nuevo curso, Francisco Javier? Pues bien, la verdad. Está habiendo nuevos ingresos, estamos creciendo en aforo de personal y la verdad que prometedor. Va todo muy bien. En el trabajo, bien, y a nivel personal, ¿cómo te organizas en estas fechas? ¿Eres de los que a la vuelta de vacaciones recupera hábitos saludables, horarios, deporte, todo lo que hace que sea más llevadero? Sí, claro. Yo entro aquí, mi horario de trabajo es de 9 a 5 y a las 7 abre mi gimnasio, así que a las 7 y media estoy ya en la piscina, climatizado, o sea que imagínate. Tengo mi rutina de mi hora diaria de piscina y luego a las 5 de la tarde al salir de trabajar voy a la sala de gimnasio. O sea que en ese sentido no paro. Dices que eres de esas personas que no sufre ese síndrome o depresión postvacacional. ¿Y en tu entorno, Francisco Javier, cómo se lleva la vuelta al trabajo lo que son familiares, conocidos o amigos? Bueno, pues sí, existen los típicos comentarios y demás, ¿no? Otra vez vuelta a la rutina, la vida diaria y demás, la añoranza del verano, de todo lo pasado, pero si es que hay que dar paso atrás, ya está. Conforme avance más rápido, más cerca estarán las próximas. Además, en los tiempos que corren y en este país, es de privilegiados, ¿no?, tener un puesto de trabajo, con lo cual no es tan duro, no debería ser tan duro volver a trabajar, ¿no? Efectivamente, habría que tener el doble de ganas y el doble de entusiasmo en volver y demostrar lo que vale uno, porque hay que dar gracias a día de hoy aquí en este país por tener un puesto de trabajo. ¿Qué le pides al nuevo curso, Francisco Javier? Pues estabilidad y salud y alegría, y que todo siga igual, si no mejor, igual. Pues que así sea. Francisco Javier Crisol, trabajador y socio del Saliente, gracias por haber estado con nosotros. Que tengas un buen año. Gracias a ti, Clara. Hasta luego. Chao. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me llamo David y llamaba debido a que ahora precisamente tras el verano pues me he quedado sin trabajo y la verdad es que estoy un poco desorientado. Realmente no sé qué hacer, ¿no? Estoy respecto porque las condiciones, las perspectivas laborales no son muy buenas. A ver si me podrían aconsejar al respecto. Ahí estaba esa llamada que ha recogido nuestro contestador de un oyente que está algo desanimado, desorientado, como cualquier persona que ha perdido un puesto de trabajo y más en los tiempos que corren. Sigue con nosotros el psicólogo del Saliente, Juanfran Cruz. Juanfran, ¿qué le podemos decir a esta persona? Bueno, lo primero agradecerle a David que haya puesto su experiencia y sus sentimientos en este momento para que todos podamos intentar, a la medida posible, aportar a esta situación. Yo le recomendaría, sobre todo, que no se desanimara, que no le dé todo por perdido, aunque la situación es compleja. Es verdad que el día a día se complica y el estrés que uno le genera, el no poder enfrentarse a determinadas situaciones, pagos, etcétera, incluso el estado anímico que uno sufre tras la pérdida de un trabajo, ya sea puntual o sea un trabajo de toda la vida, ¿vale? Esa situación genera cierto estrés y ese estrés, la verdad es que a nivel anímico, pues produce un desorden a nivel conductual y a nivel de relacional. Provoca en las personas pues que nos hundamos un poco. Entonces yo siempre recomiendo que, más allá de eso, la constancia y la actitud debe de, sobre todo en la medida posible, debe de intentar seguir buscando todas las opciones posibles. No desanimarse y, en la medida posible, ser consciente de que el tarde o temprano se conseguirá algo. Porque, sí, que es algo pasajero realmente. Claro, si se centra en que no va a conseguir nada y se da mensajes de que soy un fracasado, no voy a conseguir trabajo, etcétera, eso va a provocar que él mismo tire la toalla, con lo cual el objetivo debe ser todo lo contrario, seguir buscando, seguir teniendo tesón y constancia, que eso probablemente al final lleve a que consiga trabajo. Entonces, sobre todo la actitud positiva, que creo que es fundamental a la hora de enfocar esta situación. Y mucho ánimo, por supuesto. Ahí quedan esos sabios consejos del psicólogo del Saliente, Juanfran Cruz. Gracias por habernos acompañado en este programa especial dedicado a la vuelta de vacaciones, esa depresión postvacacional. Muchas gracias a ti, Clara, y un saludo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o bien escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de una noticia que está de plena actualidad, el tema de refugiados. El Saliente se ha ofrecido para acoger también a refugiados sirios. Sí, porque la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente y la Fundación Almeriense de Personas con Discapacidad se han ofrecido al Gobierno de España, a través de la subdelegación del Gobierno en Almería, como entidades de acogida de personas que huyen del conflicto en Siria y también en otros países que atraviesan alguna contienda armada. Ya sabes que estas contiendas pues causan el éxodo masivo de gente de todas las edades y en muchos casos de familias completas que huyen del horror de la guerra, Clara. Y vamos ahora con ese nuevo número que ya está en el aire de la revista Punto de Apoyo, en concreto está en la web del Saliente. Sí, porque el último número de la revista, el número más reciente de la revista Punto de Apoyo, el número 33, ya se puede consultar en nuestra página web www.elsaliente.com. Y bueno, pues tiene muchos reportajes interesantes, en concreto algunos sobre el inicio del curso y uno sobre cómo afrontar el acoso escolar. Es un tema interesante porque ya, como tú sabes, Clara, y nuestros oyentes sabrán, no hace mucho se suicidó una niña tras haber sufrido acoso escolar por parte de un compañero y vejaciones de otros, y esto ha puesto la necesidad de incrementar la vigilancia y adoptar medidas para tratar de evitar estas situaciones. Entonces, en este número de la revista Punto de Apoyo, pues se dan una serie de claves para saber cómo reconocer el acoso, qué tipos de acoso hay, y bueno, pues estar atentos porque es algo que para nuestros niños, para las familias que tengan hijos, pues deben saber que el acoso deja marca y puede estigmatizar al niño para el resto de su vida. Una cosa, imagino, Ernesto, que en el caso de los niños con discapacidad se agrava, con lo cual hay que estar muy pendiente y encima de los pequeños para tener en cuenta estos casos que son denunciables. Totalmente, Clara, es que has dado en el clavo, porque los niños con discapacidades, tanto físicas como de desarrollo, intelectuales, emocionales, sensoriales, tienen mayor riesgo de ser acosados. O sea que hay que tener, si cabe, un poquito más de atención para los padres y madres que tengan hijos con algún tipo de diversidad funcional. Hablamos ahora de la Universidad de Almería, que fomenta la inclusión de los estudiantes con discapacidad o con diversidad funcional. Ernesto. Sí, porque hace unos días se ha celebrado en la Universidad de Almería un campus inclusivo, Campus Sin Límites, en el que han convivido y han intercambiado experiencias e impresiones estudiantes tanto con diversidad funcional como sin diversidad funcional, y han conocido pues todo lo que la universidad puede aportarle. Y bueno, se inauguró el jueves pasado en la sala de conferencias de Ciencias de la Salud con la bienvenida a los 14 estudiantes de cuarto de ESO, primero y segundo de bachillerato y ciclos formativos de grado medio, para disfrutar de esta experiencia. Pues es todo lo que contamos y está de actualidad en la revista de prensa del Saliente, en este programa especial Punto de Apoyo, ya en el Ecuador del mes de septiembre, hoy 14 de septiembre. Ernesto de Gravel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. Bueno, estamos en la mitad del mes de septiembre, hoy lunes 14, y hay un cambio respecto a la actividad en Cabo de Gata, en Cayat, de la que hablamos en el último programa, ¿no? Se ha pospuesto la fecha de celebración o de organización. Sí, por algunos problemillas de agenda, al final la hemos cambiado al próximo 18 de septiembre. Igual en horario de mañana, será también en la playa de los Escullos y en colaboración con la empresa Subparque de Rodalquilar, vamos a realizar la ruta en kayak por la playa de los Escullos. Volveré a repetir que las plazas son limitadas y va a haber un servicio de transporte adaptado, por lo que todos aquellos que estén interesados pueden contactar con nosotros, como siempre, a través de nuestro teléfono. Una de las actividades estrella del área de atención social es la hipoterapia, esa actividad con caballos de terapia. Ya tenéis fechas, ¿no?, para la realización de las próximas sesiones. Sí, como ya comentamos la semana pasada, vamos a repetir esta actividad este mes de octubre, y va a haber una sesión en semana durante 4 semanas, por lo cual va a haber 4 sesiones. También en colaboración con la Escuela Indaliana en Pechina. De nuevo vamos a volver a trabajar con estos animales al aire libre. Va a haber un servicio de transporte también, como la anterior edición. Y bueno, pues como todo lo, como vienen siendo habitual, esta actividad viene aportando muchos beneficios a todos nuestros asociados, y por eso la vamos a repetir. Se va a organizar también, pero no está la fecha todavía confirmada, esa actividad de taller de búsqueda activa de empleo tan importante en los tiempos de hoy. Sí, pues mira, la fecha no está fijada. Sabemos que va a ser durante el mes de octubre o la última semana de septiembre. Estamos pendientes de que nos confirmen la fecha. Y sí, pues va a ser una actividad de búsqueda activa de empleo a través de las nuevas tecnologías. Vamos a realizar este curso dirigido sobre todo a personas en desempleo que están buscando empleo, y bueno, pues ofrecerles una nueva o diferente herramienta a través de internet y de las nuevas tecnologías para que puedan acceder a un puesto de trabajo. Hablamos ahora, como siempre, de formación. Sí, tenemos abierto, como siempre, el plazo para curso online, manipulador de alimentos e inglés, y recordar que sigue abierto el plazo para plazas vacantes en nuestras escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Buena semana, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Nos vamos ya deseándoles que tengan una feliz reincorporación al trabajo. Les esperamos con un programa especial sobre el Día Mundial del Alzheimer el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.